El Rocky Xavi, Crazy Music. ¡Anda, Maruco! ¡Zamparito! ¡Zamparito! ¡Zamparito! Rocky Xavi, lo que eres tú. Esto ni a Zamparito, si pa' cueva mojito. Esto ni a Zamparito, si pa' cueva mojito. Ya te da salina, ancha carizarina. Ya te da salina, ancha carizarina. Arjani blancucha, es barco antigrisha. Arjani blancucha, es barco antigrisha. El maya firmatura, mis tala al antifo. استغرب لسه في الاغرب يا عم اصحاب يا عم فوق الروك الشعبي وكل السوق يا عم اصحاب يا عم فوق الروك الشعبي وكل السوق El Rocky Xavi, Crazy Music.